Siente calor, es el tiempo para expresarte. Un momento para descubrirlo. Ven, concentra todos tus sentidos. Siente calor. Ahora te calo.